diciendo que me van a venadear. Son envidiosos, corazón, son envidiosos, pa' que les arda conmigo te de llevar. Tóquenme el chivo pa' que me oigan mis rivales. Vine a pasearme aquí a la feria de las flores. Vine a cantarle al amor de mis amores, que vive el gusto y al cabo que me han de hacer. Solo por eso, corazón, yo vengo a verte. Solo por eso me paseo por estos barrios. Y no me importa que me miren con agravio. Si me mataran, ¿qué más me puede pasar? Corazón, son envidiosos, pa' que les arda conmigo te de llevar. Solo por eso, corazón, yo vengo a verte. Solo por eso me paseo por estos barrios. Y no me importa que me miren con agravio. Si me mataran, ¿qué más me puede pasar?